amor, tu cuerpo, tu triste mirada. Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura. Preciosa, para mi alma lastimada le he dicho que ya no sentiré amor y que no vivo si no estás a mi lado. Me ha dicho que me perdona, parte de mi culpa. Me ha dicho que me perdona, parte de mi error. Me ha dicho que me devuelve parte de mi beso. Me ha dicho que yo seré tu inolvidable amor. Que me perdona, parte de mi culpa me ha dicho.